miles de muertos en casa. No había médicos. ¿Por qué no había médicos? Porque los médicos estaban en Venezuela facturando. Claro, en Venezuela, en Qatar, en Brasil, facturando para el régimen. En Ucrania, que también tienen mercenarios cubanos. Y de ahí empezó lo de los esclavos cubanos, que al final derivaba en otras muchas profesiones. Bueno, oye, yo decía que el problema de los árboles que hay en España es que son tan gordos que no ves el bosque porque es que te tapan. Pero tres casos de hoy mismo. O sea, el de la jueza roja de Catarroja, con el marido instructor adjunto y tal, que es una vergüenza, que no sé cómo el Consejo no se le cae la cara de vergüenza. Va a actuar, ¿eh? Bueno, ya, hombre, ya, claro, porque estamos dando la paliza, que si no, a saber. El caso de la Fiscalía, lo que está pasando con la denuncia, la campaña contra Julio Iglesias, que sigue negándole a la defensa de Julio Iglesias los datos de la Fiscalía, porque claro, pues sería de cárcel, como acabará siendo. Pero lo que está pasando con la policía, que la fiscal especialista en violencia de género no haya salido a defender, a ofrecer su apoyo a las policías, ya ahora es una finca. O sea, ahora ya va a ser como la isla de los horrores de Epstein, pues la finca de la bofia de Marlaska, donde se violaba tutiplé. Hoy publicamos ocho, ya son ocho investigados más, ¿no? en policías destinados fuera de España, en embajadas. Ocho casos, ¿no? Sí. Es decir, pero ¿qué está pasando? Y luego lo que contabas, efectivamente, la falta de empatía. Sí. Es decir, Marlaska al final acabó llamando después de la ministra de Igualdad, lo cual es alucinante, y luego la Fiscalía que no actúa, aunque sea solo para decir, oye, bueno, estamos a su disposición. Sí, al menos estoy aquí. No sea que le digan, vale. Pero lo de la juez de Catarroja, eso es muy, muy gordo, ¿no? Es más de lo que la gente piensa, porque es usurpación de funciones, sí, ¿no? Es decir, todas las instrucciones es materia reservada. Y en teoría, pues lo he preguntado, ¿no? Porque tenía la duda y dice, no puede entrar nadie. Nadie, porque es una... Si me permites, es que está ya colgada en Libertad Digital la información de Vanessa Vallecillo con los testimonios de las víctimas que han pasado por ese juzgado y que han visto, veían a un señor que al principio no identificaban como el marido de la jueza, pero que luego posteriormente sí que lo han identificado porque ellos se han interesado, lógicamente, porque ahí había un individuo que les hacía también preguntas, que matizaba el interrogatorio de la jueza. Y que claro, le decía lo que tenía que apuntar. Esa información ya la tienen en Libertad Digital, firmada por Vanessa Vallecillo, que ha estado hablando con estas personas, con estas víctimas. Y he de decir que, por cierto, el matrimonio, según publica El Debate también, de Nuria Ruiz Tobarra y José Martínez Rivera, es un matrimonio bien conocido en Valencia, un matrimonio de jueces en el epicentro de la política valenciana, así es como titulan la información en El Debate, y bueno, trazan un perfil de lo que es el matrimonio. Es que imaginaos que en el caso que lleva él, que es solo el del hermano de Ximo Puig, hubiera entrado ella a hacer parte del interrogatorio o, como parece, dirigir el inicio de la instrucción del sumario. La familia Puig estaría encantada porque se había cargado el caso. Sí, pero este caso, como no ha intervenido el Consejo, digo, es que la prevaricación de Garzón, siendo gorda, porque espiar a los abogados es como cargarte cualquier posibilidad de defensa, este es peor, porque aquí tenemos una tía, la jueza Roja, que por su cuenta empieza a investigar. Pero empieza a imputarle a Mazón, antes de imputarlo, que lo hizo ayer, cuando no ha terminado ni siquiera las entrevistas, interrogatorios, como se llame, y que no llama a ninguno de los responsables directos de la DANA, ni a Sánchez, ni a Teresa Rivera, ni a todos los de Teresa Rivera, ni a Marlaska, ni a Margarita Robles, a nadie. Y llama a Feijóo a declarar. Y dice, pero vamos a ver, usted no tiene vergüenza. No solamente no tiene vergüenza, sino que tiene un marido con menos vergüenza todavía, que siendo juez de carrera, es decir, que sabe que está prevaricando al por mayor, al por menor y al detalle, hacen esa especie de instrucción a medias, por parejas o por colleras, contra el Partido Popular. Cuando si fuera, primero, eso es un disparate, que una jueza roja o azul de Catarroja lleve esta historia. Es una vergüenza. ¿Por qué no la suelta? Porque lo lógico es que hubiera pasado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pero hay que aclarar una cosa. No lo ha hecho. Inicialmente, tú eres fiscal, ¿no? Y intentas entrar en esa sala que se está haciendo un proceso de instrucción. No puedes entrar. Sería irregular. un juez, un fiscal, un notario, digo, para que la gente lo sepa. Es decir, cuando están declarando, solo pueden estar aquellos que forman parte del procedimiento. Es así. Entonces, y además no puede entrar nadie. Eso, marido peor. Irregularidad, claro. Que eso no sería sancionable, pero sí que es irregular. Y la juez le tendría que decir, perdone, señoría, o perdone, señor fiscal, perdone, señor notario, usted no puede estar aquí, salvo que las partes lo acepten. Entonces, suele pasar en casos de familia. Sí, que haya alguien que le está, y entonces es una persona pero que se está pide permiso, llegando, se pide permiso dice, y la juez lo concede. Luego está cuando la juez dice, o el juez dice que es secreto, eso es otra, ya es secreto, eso, ¿no? Sí. Luego ya lo que es alucinante y es materia sancionable, sanción grave, porque es una usurpación de funciones. Él no tiene, él tiene ahí en ese juzgado la misma legitimidad que nosotros cuatro. Sí. La misma. Ninguna. Aunque sea juez, ahí está. Bueno, entonces, claro, es peor, nosotros no somos jueces. Sí, sí. Podemos meternos donde no nos llaman. Sí. Él sabe muy bien que no puede meterse. Entonces, es claro, que sí, aquí, tienen que pasar dos cosas. Una, que por supuesto la denuncia sería un escándalo que el Tribunal Superior de Valencia, de la Comunidad Valenciana, perdón, no la admitiera a trámite, pues tiene que admitirla, ya tendrá que investigar de si es verdad o no que ese señor, digo, perdone la hipótesis, ¿no? Se parece, hay grabaciones, declaraciones, pero no. Vamos a suponer la presunción de inocencia. Pues tendrá que efectivamente el Tribunal, el Tribunal Superior, efectivamente, admitirlo a trámite. Y luego, hoy mismo, el Consejo General de El Poder Judicial debería abrir un expediente informativo a los dos. Claro, hombre. A los dos. A ¿dos? Ella y a él. Y presuntamente, lo previsible sería que fueran sancionados. Ahí ya no te sé decir qué comportaría. Bueno, yo creo que si expulsaron, grave. Si echaron de la judicatura, y además el ponente de eso fue Marchena, o sea que está bien, bien argumentado, sólido, pero es que esto es peor. O sea, no es que haya prevaricado al juez, es que ha prevaricado a medias con su pareja. Sobre todo es más insólito porque te puedes imaginar maldades, disparates, y hay otros que no te lo imaginas. Como, por ejemplo, que Adif se llevara las piezas del tren de Adamuz sin contárselo a la Guardia Civil y además yendo en contra de una orden expresa de una juez. Sí. Pero yo pensaba que después de todos los antecedentes que ha dejado el sanchismo, que ha dejado cosas que yo ni siquiera en mi mejor de las intenciones pensaba que es que al fiscal general por hacer lo que hizo se le fuera a condenar, porque yo pensaba que en este país esas cosas ya no iban a penarse. No se le condenó lo bastante. Pero se le condenó. Pero después de haber visto eso, de haber visto otras cosas que están pasando, pensaba que alguien iba a tener más prudencia. Y no es verdad. No. Porque va en el ADN del sanchismo, la chulería y el macarrismo. Sí. Oye, que la mujer del presidente dice que no entrega el pasaporte. Y no lo entrega. Y que hasta que hoy Libertad Digital ha contado que ya al final el hermano del presidente ha tenido que dar un domicilio en el que dice que él vive en Cáceres, se había negado a decir dónde vivía. Señor. Pero ¿cómo te puedes negar? Oye, pues se puede. Pues mira, a propósito de Puente, ¿recordarás? Yo el primer día, como oía Puente, que luego no lo ha vuelto a repetir, que se iba a llevar la vía a Madrid, y dije, el 11M, ya están destruyendo la escena del crimen, porque es un crimen, lo que pasó es un crimen, y hay 50 muertos, pero están rompiendo y creando una escena paralela en Madrid, que es exactamente lo que hicieron en el 11M. No ha vuelto a repetirlo, pero ahora nos enteramos de que dieron una orden verbal, una orden no escrita, pero ¿esto dónde va? Pues en esta banda es que actúan como una banda mafiosa. La camorra es mucho más ordenada que esto, porque además como están desesperados, porque piensan que esto se puede acabar en cualquier momento, van, pero vamos, a concimitarra, van a saco a por todas. O sea, ¿tú crees que es normal que esté montando el pollo ahora la enchaurrenda esta, con todas estas noticias, un escandalazo tras otro? Pero no pasará nada. Diciendo, uy, solo falta una hora para saber lo del 23F. ¡Ah! ¿Qué va a suceder el 23F? O sea, una pandilla de sinvergüenzas. Yo siento vergüenza con lo del 23F, que estoy a favor que se desclasifique, porque bueno, hoy lo escribo, ¿no? Se puede desclasificar totalmente, todo. Pero se tendría que haber desclasificado hace muchos años, pero pues bueno, sí. ¿No? Pero todo esto casualmente de golpe, sin avisar a Zarzuela, avisan corriendo el lunes a Zarzuela, oye, que vamos a desclasificar, ¿no? Sí. Se ponen corriendo rápidamente para que en la web se pueda desclasificar. Es como de cachondeo. Sí, todo lo hacen igual. Y el proceso de regularización de inmigrantes, igual. Igual, pero igual. Las consecuencias son nefastas para el país, porque lo hacen deprisa y corriendo porque tienen que tapar lo que es de hoy, pero en realidad saben que mañana van a tener otra cosa más. Todas las leyes que han perpetrado, empezando por la del sí es sí, mucha gente dice, ¿por qué los jóvenes votan a la derecha? Por cosas como la política feminazi. Es que han roto las relaciones entre los sexos. O sea, una cosa de toda la vida. Que ahora cualquier madre que tenga un hijo, el tuyo es pequeño, pero enseguida ya verás. Dice, oye, ten cuidado, ¿eh? ¿Cómo que ten cuidado? O sea, no es que ligues con menganita. No, no, ten cuidado con ligar, que te pueden denunciar. Bueno, la ley del sí es sí, yo creo que a las que más afecta precisamente es a las mujeres, más que a los hombres. Totalmente. No, no, no. Las principales perjudicadas. No, no, pero fíjate, en este caso, yo voy a lo general. He visto esta mañana la denuncia de la nueva actriz que aparecerá pronto, estará en los premios Goya y todo eso, seguro. Bien. Contra Rejón. Contra Rejón. Entonces, pues es como la anterior, pero todavía más grotesca. Pero Rejón dijo que no existían las denuncias falsas. Todas las denuncias son verdaderas porque el heteropatriarcado garantiza que cualquier mujer no miente nunca tal y cual. Pues chico, te vas a comer un marrón monumental y lo mereces, por imbécil. Pero luego, ante un juzgado, eso se sostendrá con dificultad, excepto por la ley del sí es sí. O no, o veremos a ver, porque bueno, es que los jueces están actuando con arreglo a su conciencia al margen de la ley, que no hay por dónde cogerla, porque niega la presunción de inocencia, niega el derecho a un juicio como es debido, pero es que niega todo, niega la verdad, que haya que decir la verdad. No se deducen testimonios. Hay montajes que hace, hay despachos que te montan ya las pruebas falsas. Pero despachos de abogados, no, para la custodia de los niños, para las pensiones, que te dan ya hecha la denuncia falsa. A ver, es cierto que el otro día, cuando salió desesperada Elisa Mulia en los juzgados, diciendo que al principio, cuando ella había presentado la denuncia, había muchas mujeres detrás. Siete se habían comprometido. Que se habían comprometido. Yo creo que fue tal el estado de desesperación en el que vieron a una mujer que podía y que era capaz de hacer cualquier cosa en ese momento, que quizá alguna de ellas animado. Se lo pensó mejor. Sí, además es un perfil muy parecido al de ella. Sí. Bueno, hablando de la desclasificación de los papeles del 23F, acaba de decir Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control al Ejecutivo, al presidente del Gobierno, que la transparencia solamente se la aplica, que se la tiene que aplicar el presidente del Gobierno a sí mismo. Que el 23F, dice Feijóo, había en el Gobierno un presidente que luchaba contra el terrorismo y que ahora hay un presidente que pacta con el terrorismo. Está muy bien. Y que no nos va a convencer usted que también el 23F usted era el presidente del Gobierno, como diciendo que claro, es lo que ya nos faltaba. Pero poco más, no te creas que ha estado muy animado ese rifirrafe del cual había altas expectativas y no. Que él está enfermo. No está, por cierto, ni Óscar Puente ni tampoco está Marlaska en la sesión de control al Ejecutivo en una semana. Que además dicen que ha habido enfrentamiento entre Óscar Puente y Marlaska, porque como aquí ya es el sálvese quien pueda, en esa desesperación también por salvarse está él. Oye, no iré a pencar yo con esto. Margarita Robles contra Bolaños por el 23F. Pero en lo de Adamuz, Marlaska contra Puente, porque le dice... Y ahora te metes contra la Guardia Civil. Recuerda que el ministro del Interior no es Mayor Oreja, sino que soy yo. A y mí Puente le dice, no, sabe, es que... Es, no lo sabía, ¿no? Claro, es que tú lo estás llevando a unos extremos. No, es que se llevaron piezas de un accidente sin decírselo a la Guardia Civil y en contra de una orden expresa de una juez. La juez de Montoro, que además es así, no es lo del juez rojo, de la jueza roja. No, no, esto le pusieron apoyo, porque además estrenaba carrera, como si dijéramos. Sí. Y le han puesto apoyo. Pero es que lo han hecho justo antes de eso, ya lo habían hecho. Es que es exactamente lo que hizo el gobierno del PP el 11M. Destruir los trenes y destruir las pruebas que eran pertenencia de las víctimas, de los 200 muertos. Lo destruyeron todo, lo quemaron. Y pusieron pruebas falsas. Que esta es la clave. ¿Y qué policía era? La misma de Riancho. Los mismos, están los mismos. Pero está el primero que aparece en Atocha con los trenes es Balta Garzón. ¡Qué casualidad! Y no le tocaba. No le tocaba, no le tocaba. Como al marido de la otra. Y no le tocaba. Pero fíjate que sigue siendo... Balta Garzón es el abogado de alcance de La Sexta, que sigue siendo una fuente de información esencial en España. Pero vamos a ver. Un juez expulsado por prevaricación de la carrera, por lo más grave, además, que es espiar... Oye, pues hay gorilas en la niebla, está tan fresco. El otro día estaban gorilas y su señora, que tiene una agencia de control de verdades o de no sé cómo se llama. Neutral. Neutral, Neutrex, como la energía debería ser. Bueno, diciendo, es increíble que Ayuso premie a Trump. Vamos a ver, Ayuso no premia a Trump, son idiotas. Pero es que, claro, gorilas es el que inventa los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos. Era el jefe de informativos de la SER. Todavía no lo ha explicado. Y se meten, el otro día decía un columnista del Mundo, además decía, da vergüenza, ¿no?, ser en Madrid, estar en Madrid, ver esto. Vamos a ver, la medalla se la da a los Estados Unidos de América porque cumplen 250 años. Porque además España fue un factor esencial en la independencia de Estados Unidos. El único español que está además en una estatua reconocido y tal es un hombre que va para la corona de España, por supuesto para jorobar a los británicos, que es lo que todo español bien nacido tiene que hacer desde Felipe II. Sí. Sin Bernardo de Gálvez aquello no habría habido a lo mejor años después, pero no en esa ese guerra. Momento no. No Washington, pero es desde verdad luego. Que España en ese terreno fue mucho más pudorosa, ¿no? Sí, señor. Mientras que Francia, Lafayette, la Grandeza... Así somos. Lafayette, no nos dan más importancia. Basurilla. Bueno, es verdad que además la Revolución Francesa tiene una causa previa, que es el coste económico tan brutal que tiene la ayuda también francesa, ¿no? Sí, para España lo fue... España lo fue, lo pagó, pero exacto. También debilitaron a la sí, a los sí, británicos. Bueno, pero la cuestión de fondo. O sea, estamos en un panorama judicial en el que ahora cualquiera te puede denunciar. Cualquier juez te puede empitonar, te pueden condenar los medios, sobre todo la televisión espantosa, pero las televisiones privadas van por un carril parecido al final, y no tienes derecho a defenderte. Si lo han hecho con Julio Iglesias, ¿qué no harán con cualquiera? Pero esa es la situación en que estamos. Bueno, pero Julio Iglesias dio carnaza durante un montón de días, ¿no?, a Televisión Espantosa para poner, claro, como Julio Iglesias asocia a derechas, pues como es de derechas, si hubiera sido de izquierdas, hubieran estado allí y tal, ¿no? Y luego, claro, están volcados. Mira, yo llevo tiempo diciéndolo, es decir, el objetivo es que Sánchez se presente en octubre del 2027 y van a hacer lo que sea. Esto. Es decir, eso que algunos decían, no, pero igual ahora, hace un rato me decían también, no, pero es que igual en octubre. Aprovechan la oportunidad, si va bien Andalucía. Mira, Andalucía les va a ir mal. A él le importa un pepino, porque oye, machaca a Montero como ni siente ni padece, lo que digo siempre, esa frase de su gran amigo y aliado y máximo apoyo, ¿no? Su mayor fuerza, su mayor debilidad, la falta de empatía. Entonces a él es igual. Tiene un problema de corazón que es muy serio y no es metáfora. Y esa historia, que es una historia de fondo, si él quiere presentarse a toda costa y ser jefe de la oposición para protegerse. O sea, no porque piense en España, ni en su partido, ni en nada, en su persona, su Begoña y su circulito, que básicamente son ellos dos. Pero el problema es que con esa salud, y la oposición tendría que haber entrado ya, Vox, que va pegando voces, luego no entra en las cuestiones fundamentales, puede garantizar un ejercicio responsable de sus funciones. Pero perdona, presidente del gobierno. Es la transparencia en este caso, la salud del jefe del Estado, por supuesto, y del presidente del gobierno, es un tema que afecta a lo que es la estabilidad y todas las instituciones. Es que la transparencia se dé con el 23F, el día en el que Libertad Digital destapa esto, que es. Pero como están desesperados en todos los sentidos, no piensan en las consecuencias que pueda tener hasta para ellos mismos el sacarlo, simplemente es salvemos otro día. Cuidado que el otro día me decían ayer, perdón, alguien importante decía, oye, cuidado que no utilice lo de la enfermedad como comodín si le conviene. Bueno, ya para lo hará. Irse sí. Y que nadie le critique. No. Porque claro, con el tema de salud, la gente, si yo digo ahora que me encuentro muy malito, resulta, no lo estoy, que quede claro, pues enseguida genera, incluso con los malos, dicen, bueno, hombre, ¿sabes? Déjale que se vaya. Exacto, eso que decía Rubalcaba de que en España se entierra muy bien, pues eso, ¿no? Bueno, a él lo enterraron tan bien que lo hicieron bueno con lo malo que era. Con todo lo que le odiaba Sánchez. Acaba de ser el turno en la sesión de control de la portavoz de Bildu, de los etarras de Bildu, Merche Izpurua, y al hilo de la desclasificación de los papeles del 23F, lógicamente ha pedido ella que se desclasifiquen todos los papeles relativos a lo que ella denomina la guerra sucia contra el pueblo vasco y las familias vascas. La guerra sucia es la de la ETA, que echó del pueblo vasco a 200.000 pues, personas. Claro, según ella son los GAL, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, acaba de montarse un pequeño jaleo, lógicamente, porque creo que ha sido Tellado, si no estoy equivocada, el que le ha reprochado a Merche Izpurua que estuviera haciendo esa intervención. No, pero si lo que hay que reprochar es que esté allí. Claro, es que lo normal. Y además que sea el socio preferente de Sánchez. Y que Sánchez fuera a negociar con Otegi su apoyo antes de la moción. Que esa historia ha quedado ahí como trasconejada. En ese momento, es que lo hizo. se tendría que levantar la gente y salir del hemiciclo. Claro. Yo si fuera diputado me levantaría. Sí, señor. Cuando dice te levantas sin hacer ruido, claro, educadamente. Y te vas. Y te vas, ¿no? Y cada vez que hablara ella habría que coger y que se quede, mira, el portavoz del PP solo. No, es decir, por estar, portavoz. No, digo para ver lo que dice, ¿no? Sí. Pero vamos, es decir, me parece una indignidad que esta señora, lo que representa a ETA y lo que ha hecho Sánchez de blanquear a ETA. Mira, yo a estos socialistas de Moncloa les digo siempre, oye, muy bien esto de la transición, oye, ¿vais a hacer lo mismo en Venezuela? Oye, bueno, está muy bien, ¿eh? Si vais a hacer una, pedir una ley de memoria para... Mira, el golpe, yo digo que este es el gobierno de Zapa Sánchez, porque todo lo que está haciendo Sánchez es la continuidad de Zapatero, que es cargarse la transición. Lo primero que hizo, yo recuerdo además que fue una entrevista con Jaime Mayor Oreja en la COPE, que él dice, esto está claro, porque Jaime para otras cosas no, pero como Cassandra ha acertado siempre, luego lo ha pagado él además, pero bueno. Dícelo, es muy claro, la única fuerza política que no hizo la transición, que no pactó, digamos, todos nos perdonamos unos a otros, empezamos de nuevo, esto es una democracia, es la ETA, la única fuerza real. ¿Y qué es lo que quiere Zapatero? Meter a la ETA y echar a la derecha, a toda la derecha. Porque una de las premisas que con Sánchez, claro, Zapatero se fue con la crisis económica, disimulando y tal, robando, como sabemos ahora, de qué manera. Pero claro, ya estaba puesto en marcha el mecanismo. Y el mecanismo es que la ETA es legítima y el PP no. Y esta es la madre del cordero. Claro, Rovira. O sea, ¿por qué? Rovireche, si es la misma historia. Pero eso le cuesta entenderlo al propio PP y no digamos ya a Vox. Que ayer, el número que montó Abascal con Susana Griso, yo pensé que ella se echaba a llorar, porque estaba indignado. Esto me ofende. ¿Pero cómo que te ofende? Te presentan un plan de gobierno, tal y como está España, lo que estamos contando, noticias de hoy mismo, es para que te hagas el ofendidito, como podemos. O sea que tú no entras en la política, son ellos los que necesitan los votos. Tú ya no necesitas votos. Y dice que tienen que ser las autonomías. Digo, pero vamos a ver un momento, Santi, si tú eres un partido centralista, bueno, te acabas el de presume, cargar. El presume, claro, de eso. Entonces, pero está bien el recordar el Zapatero Sánchez, Sánchez Zapatero, que forma parte de lo mismo, porque no es solo en lo ideológico, no. Que es que Zapatero entra en Moncloa y a partir de ahí también en la parte de negocios, en la parte de relaciones, lo que hoy se está descubriendo con el nuevo socio de análisis relevante, sí, que desconocíamos, que por cierto, exdirector de comunicación del CNI, que aquí cuando pisas callos, lo mismo el, sí, al que le has pisado se acuerda de lo, sí, de lo que eres. Que tuviera un 25% de la sociedad de Julito Martínez, la del Martínez, amigo de Zapatero, y que le hayan preguntado ahora a ese señor y le hayan dicho, oiga, pero ¿y usted estaba al corriente de lo que se cobraba de Plus Ultra y demás? Y que textualmente haya dicho, soy un perjudicado porque esa empresa estaba moribunda y me dijeron que no habíamos conseguido un cliente. Por hacer los informes, él, sí, este señor, cobró 18.000 euros en 5 años. Sí. Por maquetarlos, las hijas de Zapatero, 200.000. Bueno, y los millones que tenga Zapatero por ahí, y deja de comprarse casas. Y eso solo lo ha apañado. El 460.000 Zapatero. Yo, hablando de jueces, animo a la juez titular del número 15 de instrucción que está llevando este caso, que explique cómo puede ser que esté imputado y haya sido detenido Julito Martínez y no haya sido imputado ni Zapatero ni sus hijas. Más que Zapatero haya podido irse por el mundo y, por tanto, huir sin que nadie haya tomado una provisión, por lo menos de pedirle el pasaporte. Bueno, pero es que es un descaro. Le piden el pasaporte a Begoña y no lo da. Tienen pasaporte y ahí está. Diplomático. Bueno, todos donde ellos participará, según nos contaba el otro día Maite Lubreiros, en la campaña a las próximas elecciones a Castilla y León, volverá otra vez a reaparecer Zapatero. O sea, que veremos a ver. A mí me hace gracia las relaciones. Quiero verlo. Sí, yo también quiero verlo. ¿Os parece que nos vayamos a las clínicas CRES? Me parece muy, ¿sí?, bien, porque además es medicina personalizada. Sí, y medicina regenerativa, Federico. Sí, además, con nuestro propio material van a renovarnos, vamos a denominarlo así, por ejemplo, el desgaste de rodilla, de cadera, de hombro, la artrosis, la artritis, en fin, no se puede uno resignar a vivir con dolor. Ahí están las clínicas CRESS, ese tratamiento personalizado, como decías, tu propio material biológico, sin ingreso hospitalario y además sin los riesgos de una cirugía mayor. Vamos a dar el teléfono 91-445-0004, 91-445-0004 o en las clínicas CRESS.com. Colacel para las víctimas de la DANA, porque cuando oyes los testimonios es que te quedas sobrecogido. Ha pasado más de un año y están peor de lo que estaban en la primera semana. Peor, porque además muchos han perdido su negocio, su casa, siguen sin poner ascensores en las casas. O sea, es una cosa, pero diabólica. Y claro, han hecho lo que tenían que haber hecho probablemente desde el principio. No fiarse de las asociaciones que siempre crea el PSOE. Siempre. Lo hicieron también en el 11M. Siempre igual. Ponen unos serios que para hacer como que, y luego lo que hacen es garantizar la impunidad. Bueno, pues para las víctimas de verdad de la DANA. Muy buenos días. Los que saben de envejecimiento prematuro siempre nos explican que son dos los aspectos que tenemos que tener claros. Por un lado, dar con la fórmula para luchar contra los radicales libres, que son los responsables del envejecimiento prematuro. Y por otro lado, construir, mejorar la producción del cemento del cuerpo, es decir, de colágeno. Doble acción para nuestra piel, nuestros tejidos, que encontramos en Colacel Antiox de Mundo Natural. Su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada, y además cuenta con vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los radicales libres que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. El resultado, eficiencia. Luchamos contra ese estrés oxidativo y dejamos KO a los radicales libres. Pregúntenos a su dietista, farmacéutico, por Colacel Antiox de Mundo Natural. También lo puede pedir o asesorarse de forma gratuita en el teléfono 91-446-0000, en la web www.parafarmaciamundonatural.es, las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. El próximo viernes, 6 de marzo, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Valencia. Invitamos a los oyentes de Es la mañana de Federico a presenciar en directo el programa desde el Hotel Novotel Valencia Levant. Recuerde, viernes, 6 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, desde el Hotel Novotel Valencia Levant, Avenida de Pío 12, número 4. Entrada libre hasta completar aforo, con la colaboración de la Generalitat Valenciana. ¿Tú te has hecho algo? Sí, cuidar mi piel, mira. Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Uf, yo sin las gafas no veo nada. Cuida tu vista tomando Devisión. Devisión con DHA ayuda a mantener una buena vista para no perder detalle. Devisión, de Pharma OTC. Estás escuchando Es Radio. Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Yo con este cansancio y este frío mejor me quedo en casa. Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior. Securitas Direct. Dígame. Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita. Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa. Ah, qué bien. Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. La mañana de Federico. Es Radio. Hay quien no tiene, fíjate, está en la Moncloa porque a lo mejor piensa que no volverá a un hogar. De hecho, no sabía qué hacer con el colchón, dijo, y se lo habían cambiado, que era nuevo. Bueno, pero otra gente decente sí, ahora que todavía está el tiempo tente mientras cobro, que tiene que venir marzo, es el momento de cambiar. Es el momento de comprar ese robot, por ejemplo. Por ejemplo, porque estamos en plena rebajas del hogar en el Corte Inglés. 50% de descuento en menaje, decoración, en muebles, en ropa de cama, en ropa de mesa, en baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses, solo del 23 al 28 de febrero. Pagas tus compras cómodamente en la tienda con la tarjeta El Corte Inglés, en la web y en la aplicación. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Sujeta a aprobación, consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Pues nada, una pausa. ¿Ha pasado algo? No sé. Bueno, simplemente os... Se le ha caído un pómulo al presidente. El titular que ahora mismo ya está en todos los diarios digitales de la sesión de control es esa, digamos, advertencia que le ha hecho Feijóo al presidente del gobierno. 45 días después de que yo llegue a la Moncloa, a la que yo sea presidente, se sabrá todo lo que usted ha hecho en 8 años de gobierno en España. Ha sonado como una amenaza. Anuncio de más limpieza y transparencia, ¿no? Hoy que se está hablando tanto de la transparencia. ¿Qué dijo Alfonso Guerra? Vamos a levantar las alfombras, vamos a hacer una auditoría, y ya estaba el hermano robando. ¿No? Ya. Y no encontraron nada. Bueno, ¿qué van a encontrar? Al revés. Me acuerdo la de Televisión Espantosa. Ahora, no hace falta auditoría, vas a la lista de sueldos y dices, todo esto es delito. Mira, Cisneros siempre decía, dice, claro, llegaron estos, y luego cuando lloraban, cuando murió el pobre Gaby, yo decía, pero socaraduras, si lo mandasteis casi un año a su casa, siendo alto funcionario del Estado, claro, sin destino para poder trabajar, y ahora le estáis llorando, pobrecito. Y pactasteis con Otegi. Son unos jetas. Bueno, pues una pausa, vamos rápido, enseguida tenemos a nuestro invitado, chino-cubano. Bueno, insisto, lo digo yo, pues esto ya es vicio de profesor. Me dice Andrés, qué pesados somos los profesores, ¿verdad? Digo, sí, pero es nuestra obligación. El que quiera saber de China de verdad, la poesía china es el Nova Más de la cultura china. Bueno, pues una china-cubana, se llama Wang, son dos hermanas, una lesbiana política que estuvo en el gobierno de la República de Sun Yat-sen, antes de Mao, una amazona tremenda, y luego Marcela, encanto, que es la primera que hace una antología en español de la poesía china, que está en Alianza Bolsillo desde hace no sé cuánto. Pero como Juan sonaba raro en Cuba, pues le pusieron Juan. Entonces Marcela de Juan, la antología de la poesía china es extraordinaria. Marcela de Juan está recomendado. Es la mañana, es radio. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones... O el reloj que ya no usas... ¿Qué haces? Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato. Pide cita en circajewels.com o en el 91-576-6209. Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama. Vender o alquilar en el barrio de Salamanca o Chamberí exige experiencia y precisión. En Housingo lo conocemos muy bien. Eficacia, trato directo y resultados reales. Llámanos al 910-053-963 y solicita la valoración gratuita de tu inmueble. Housing Go by David De Gea. Vendemos o alquilamos tu vivienda Prime, cuidando tu tiempo y tu tranquilidad. ¿Problemas de hemorroides o fisuras? Soluciona tu problema de forma eficaz, sin cirugía y sin postoperatorio. Método único y revolucionario. Infórmate en IMAD Spain. Consultas en Fernández de la Hoz 45, 629-62-6225. Fisuras y hemorroides sin cirugía. Primera consulta gratuita. Infórmate antes de pasar por quirófano. 629-62-6225. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec. Su alimentación, clave para su salud. En Clínicas CRES, nutrición personalizada. Estudiamos su genética y su microbiota, ese conjunto de microorganismos de su intestino, para mejorar digestión, defensas y ánimo. Ya sea por peso o por bienestar, llame 91-445-0004. 91-445-0004. ClínicasCRES.com. Clínicas CRES, nutrición a su medida. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro. un programa diario para hablar de economía con Luis Fernando Quintero. De lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía en el 105.7 de la FM. O en formato podcast a través de la app de Es Radio o en tu plataforma favorita. Ah, y búscanos también en YouTube. Es Radio. 100% digitales. 100% libres. Seneas. Compramos inmuebles para reformar. Seneas. Te damos un préstamo hasta la venta de tu casa. Seneas. Compramos tu casa en 7 días. Entra en seneas.com o llámanos al 916-390-347. ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos. Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. ¿Está pensando en comprar un coche y no sabe por dónde empezar? The Personal Car Shopper le ayuda a decidir. Desde el asesoramiento personalizado hasta la búsqueda, revisión y compra del coche que mejor se adapta a sus necesidades y presupuesto. Consulte sin compromiso en el teléfono y WhatsApp más 34-621-08-1095 o entrando en la web de thepersonalcarshopper.es. Toma nota, más 34-621-08-1095 thepersonalcarshopper.es. Llega Valores de Nuestros Médicos. Miles de médicos unidos con pacientes en una gran comunidad de salud, ciencia y compromiso. Avances, actualidad y el lado más humano de la medicina. Si eres médico, aquí tienes tu voz de cara a la sociedad. Si eres paciente, aquí puedes reconocer su labor, su entrega y su vocación. Entra ya en www.valoresdenuestrosmedicos.com, la web que une médico y sociedad. www.valoresdenuestrosmedicos.com. Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, el tiempo está como estos días y háganse la idea, a la idea de que prácticamente hasta el lunes esto no va a cambiar. O sea, muy buen tiempo. Febrero se despide en beauté, como dicen en la danza, en beauté. O sea, muy bien. Pero espera que ya llegará marzo. Febrerillo es loco, nos ha dado un invierno brutal, pues ahora veranillo primaveral, digamos. En Madrid otra vez 19-20 grados de máxima, paseables. La máxima nacional hoy descansa Murcia. Bilbao y Granada 25 grados y la mínima otra vez Teruel en solitario, pero ahí estamos, un grado. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues tenemos a nuestro selectivo, el IBEX 35, en este momento anotándose un 0,57%, cotiza con mejor cara de lo que lo hizo ayer, en este momento 18.293 puntos para nuestro selectivo, en un día en el que prácticamente todo el mundo mira a la mayor compañía del mundo, a Nvidia, que es la que está marcando el paso de los grandes índices y que presenta resultados. Por curiosidad, estaba consultando cuánto capitaliza Nvidia en el mercado. ¿Cuánto? 4 billones con B, si lo contamos en euro, 4,69 trillones de dólares americanos. Eso es 2,4 veces el PIB español. No está mal. Nvidia. Para una compañía que es medio farsante. Bueno, tiene un monopolio, en los chips a día tiene de hoy. Tiene más que otras que nosotros vimos cuando la burbuja de las .com. Oye, pero bueno, yo recuerdo la burbuja aquella, cuando hacemos Libertad Digital, que... Un 1 de marzo y pincha el 8 de marzo, la burbuja. Señor. Bueno, exactamente. Conseguimos que nos haga Coverlink, que era del Santander, que nos haga el primer monstruo, como se decía, la primera estructura, es el primer periódico como tal de Internet que fabrican. Y la había creado Ana Patricia, tenía 100 expertos, no, todos los que había en España, para empresas, proyectos y tal de Internet. Pues duró exactamente una semana. Cuando empezamos nosotros, Terra estaba a 200 euros. Pasó a estar a un céntimo. Pero era así. Y las fortunas, nada más empezar, por cierto, ya me quisieron comprar por lo que íbamos a ganar en esa semana. Ya la segunda semana todo el mundo pensaba que tendríamos que cerrar y tal. Nos lo hacían por una millonada. Al final nos lo dieron por la mitad los de Coverlink y cerraron. Y era el Santander, ¿eh? Fue el pinchazo de la burbuja aquella, fue brutal. De hecho, los únicos que sobrevivimos de todo aquello, nuestros rivales eran quetecallescarmele.com, que era el único que realmente empezó a pelear con nosotros. Es que en aquella época había muchas empresas que solo por poner .com y sin tener actividad ninguna empezaron a capitalizar en bolsa y recibir inversiones. Sí, señor. Nvidia, que tendrá que bajar pero tiene beneficios recurrentes y sobre todo que abres la puerta. Pues yo recuerdo cuando se pinchó la burbuja en aquel momento, es que alguien dijo, bueno, la capitalización de Repsol es de tanto, pero ellos tienen buques, concesioneras, hay flujo de caja. Vosotros que tenéis, abrir una puerta y hay un servidor. Y ahí se fue al garete. Nvidia tiene la fabricación de microchips. Y que genera flujo de caja. El CEO, que es Jensen Huang, creo que es el segundo hombre más rico del mundo ahora mismo después de Elon Musk. Y es curioso porque estos son tres colegas, igual tres ingenieros que empezaron en Silicon Valley, muy jovencitos, y de los cuales solamente queda Jensen Huang. Y uno de ellos, que sería hoy el segundo hombre más rico del mundo, bueno, el tercero después de Elon Musk y de Jensen Huang, él lo dejó todo. Vendió las acciones que tenía de Nvidia y está apartado del mundanal ruido. Decidió que ya había trabajado. Sí. Ahora, el nombre, bueno, suele suceder. El nombre de momento les pega. Hay que echarle valor. Yo todavía me he quedado en cuando los sectores económicos, en las químicas, las eléctricas, la banca, ¿sabes? Kodak, hay grandes fábricas y tal. Ahora es una de golpe de los móviles. Ericsson, Motorola, Apple, no sé qué, aparecen, desaparecen. Es decir, que es todo como muy... A mí es que me encantan las vidas de ellos, de los que están detrás de las empresas. Me parecen fascinantes. Y casi todos empiezan en un garaje, que triunfan. Sí, en un garaje de los americanos. Y casi todos vienen... Es espacioso. Y casi todos vienen de familias desestructuradas y casi todos, además, son maltratados por los padres o abandonados por los padres. Sí. Y casi todos son Asperger o con algún tipo de... digamos, de malformación, que es beneficiosa para su trabajo. Sí. Gente que puede estar 24 horas... Isaacson es el biógrafo de todos ellos. Es el que ha hecho las biografías más interesantes, que son larguísimas, de 600, 700, 800 páginas, de todos los que están detrás de... Pues, ¿quién era el financiero de todos ellos? Jeffrey Epstein. Epstein es el que los pone en contacto con Putin. Todas las inversiones rusas que llegan a Silicon Valley, porque él ve, era un genio, este era un criminal, pero era un genio. Entonces él ve que esos jóvenes, que son raros, quieren ser empresarios. Como vienen de muy mala situación económica, social y tal, se hacen empresarios y tienen el talento que tienen algunos, pero sobre todo que han creado empresas. Entonces lo que él lleva, dinero del Golfo, de la gente que representaba a Epstein, llevándose una comisión impresionante, él solo aceptaba clientes que tuvieran más de 1.000 millones de dólares. Y es el que pone en contacto a Putin, que de ahí viene la buena relación con Putin, y se dice que el chantaje a Trump, porque actúa como un hombre de Moscú en Estados Unidos, sobre todo Silicon Valley, etcétera, y al mismo tiempo, digamos, como agente doble, triple, cuádruple, yo creo que ya ha perdido la cuenta. Pero efectivamente Silicon Valley es gente rarísima, que tiene un talento especial para una cosa y que crea una fortuna en 48 meses o días. Y la cuestión es estar en ese momento de socio, comprar y vender. Y hay gente que sabe para eso, yo no. Estoy en la misma empresa 25 años.

¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. Loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar! Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com. Securitas Direct, dígame. Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita. Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa. Ah, qué bien. Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-130-900. ¿Nervioso por las oposiciones? Toma Concentral. Concentral con Bacopa ayuda a la concentración en los momentos estresantes. Saca tu mejor versión tomando Concentral de Pharma OTC. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, es un honor recibir a un cubano eminente y además parte chino, parte español. Bueno, me estaba contando, yo tengo esa manía. ¿De dónde viene el apellido Chalin Chong? Que es, bueno, ante todo, bienvenido. Y recibimos el saludo de Armando Valladares. Efectivamente. Muy bien, amigo, yo le estaba contando que lo conocí justo cuando salió de la isla, que lo deportan y tal, en casa de Carlos Alberto Montaner. Y entonces, el otro había llegado a Madrid, porque había leído en Cuba que Madrid era un sitio sombrío, lleno de gente muerta de hambre, donde fusilaban a Lorca más o menos dos veces a la semana y tal. Y entonces entra por donde las Torres de Kío y ve Madrid por la noche iluminado. Y esto, ¿pero qué me habían contado a mí de Madrid? Y va al Corte Inglés y dijeron que se llevara lo que quisiera y se llevó no sé cuántos pares de calcetines, porque había estado descalzo pues 30 años en la cárcel. El tío, ahora eso sí, los que sobrevivían, ¿cómo se conservaba? ¿Cómo se conserva Armando Valladares? No, Valladares está como un roble, tiene 89 años, y me dice, Saide, yo todavía subo las escaleras, los otros que tienen mi edad ya les cuesta subir las escaleras, pero yo estoy perfecto, subo y bajo las escaleras, yo hago ejercicio por las mañanas, trato de no tomar medicina, siempre remedios naturales, él siempre está en plena forma. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu casa, bueno, Federico. Por favor, es la casa de todos los cubanos decentes, que hay muchos, ¿eh? Sí. En España y no solo aquí. Pero tú estás presides la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo, la Alianza Democrática China, y lo primero, estoy viendo, creo que todos estamos viendo, lo que hacen los periodistas freelance en Cuba, las imágenes de La Habana, de alguna otra ciudad, pero especialmente de La Habana, a oscuras, que aquello parece Sarajevo, o sea, realmente sin luz, sin petróleo, etcétera. ¿Qué es lo último? Claro, normalmente lo que hacen los comunistas es, en ese caso, meter a la gente en la cárcel, uh-huh, para que no proteste. ¿Cuál es la situación, digamos, de la emergencia? Y luego, ¿qué es lo que prevéis que va a pasar en las próximas semanas? Bueno, en primer lugar, no existe tal situación de emergencia. Cuba está en emergencia desde que cayó el muro de Berlín. Hay hambre, hay necesidad, hay problemas desde siempre. Yo en el año 89 recuerdo la imagen de la caída del muro de Berlín y 24 horas después ya estaban los supermercados desabastecidos. Con lo cual siempre lo que recuerdo es hambre, necesidad, gente pobre. El milagro en Cuba, lo que está sucediendo ahora milagrosamente, es el alumbrón, que de vez en cuando viene la luz. A veces. Sí, lo lógico es que siempre se esté a oscuras. Lo que está ocurriendo ahora, el pasado día 18, yo estuve invitado aquí en Madrid, tuvo lugar un encuentro con el embajador Mike Hammer, que es el embajador, el jefe de la misión diplomática, déjame decirlo correctamente, sí, de los Estados Unidos en Cuba. Él está haciendo una gira ahora por Europa muy interesante. Él tiene también un tronque cubano, conoce bien aquello. Sí, él conoce muy bien porque él fue embajador en Chile, tiene una historia y tengo entendido que su madre vive aquí en Madrid. O sea, que él viene cada año a celebrar el cumpleaños y eso, y por eso se reúne con nosotros. Y bueno, tuvimos un encuentro muy interesante donde tuvieron lugar dos reuniones, una que fue más bien pública y otra privada, donde tuve la bendición y la suerte de participar, y ahí nos revelaron, como se dice en cubano vernáculo, el pollo del arroz con pollo. Sí. nos revelaron qué es lo que va a pasar con Cuba en breve. Y aunque no podemos revelarlo, bueno, no pueden hablar de lo que hemos, de lo que se ha dicho aquí. El resumen es que en el 2026 la dictadura del Partido Comunista de Cuba se acaba. ¿Cómo se acaba? Es decisión del Partido Comunista. Bueno, ayer precisamente comentábamos que Feijóo había estado hablando con Marco Rubio, que a todos los efectos es que actúa como presidente estadounidense, primero porque es el único que sabe la cosa, y luego porque no cambia de opinión, que eso es muy de agradecer a Marco Rubio. Bueno, porque una gran potencia tiene que tener una línea fija, no depende del día. Entonces, para mucha gente, me incluyo, yo nunca pensé que Estados Unidos iba a intervenir como lo hizo en Venezuela. Pero no creía, porque es muy fácil equivocarse. Yo recordaba el caso de Carter, cuando interviene, los cuatro helicópteros se le caen. Bueno, esto de matar a toda la escolta, llevarse a Maduro y a su señora, sin un solo muerto norteamericano, bueno, eso es una operación inimaginable y demuestra que Estados Unidos, en estos años de Biden, el Pentágono por su cuenta, ha ido armándose y preparándose para una diplomacia que es de intervención, una diplomacia de gran potencia. A partir de ahí, hay un susto a Petro, lo comentábamos ayer con Ernesto Yamuye, y claro, todo el mundo piensa en Cuba, empezando porque Marco Rubio por unos meses nació en Estados Unidos, los padres recién llegados de Cuba. Cuba tiene, sobre todo, la experiencia, el experto, la expertise, que dicen ahora, de la represión. Es decir, Cuba realmente es la que controla Venezuela, cambio de petróleo, y si no por vicio. Pero ha estado en Angola, está ahora en Ucrania, digamos que tiene mercenarios en todas partes. ¿Qué capacidad de reacción tendría Cuba en el caso de una intervención militar quirúrgica, si es que se planteara, como la de Venezuela? Cero, literalmente. Cuba tiene un armamento de la Edad Media, por decir algo. El armamento que tiene Cuba es armamento soviético muy, muy antiguo. No se han actualizado. Ellos han vivido siempre de la retórica. Ellos siempre han estado, ahora que se utiliza mucho el término este de sugar daddy, siempre han tenido un sugar daddy. Primero fue la Unión Soviética, después Venezuela. En Cuba se le llama a buscarse un yuma, ¿no? El extranjero, ¿no? De hecho, yo escribí hace tiempo un poema que decía, buscando un yuma que me mantenga, ¿no? Y contaba la historia de... me reencontré con los americanos, me reencontré con los rusos, me reencontré, y Cuba no tiene ninguna capacidad militar ahora mismo. Todo, es que además es ridículo cuando tú ves esas acciones militares que ponen en la televisión, que tú ves un tanque que tú dices, la tecnología que tiene ahora los Estados Unidos, este tanque con el viento lo vuelan literalmente, con lo cual Cuba no tiene ninguna capacidad militar de ningún tipo. ¿Qué es lo que están negociando entonces? ¿Una Delphi? ¿Alguien que, digamos, dé paso a una especie de harakiri o seppuku del propio régimen? ¿Y cuánta gente lo admitirá? Bueno, una cuestión fundamental, que yo he sido muy crítico y lo sigo siendo, del diálogo con los terroristas, no se dialoga. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora en Cuba no es un diálogo, es una negociación de facto, unas capitulaciones, porque todos vimos que habían 32, 42, ahora no recuerdo el número, de cubanos alrededor de Maduro, que Cuba estaba controlando Venezuela y muchas cosas más que sabrá los Estados Unidos, que evidentemente no desconocemos. Y esto no es un diálogo, esto es una negociación para ver a qué hora se van y en qué términos se van. ¿Qué pasa? ¿Cuántos presos hay? Porque no dejan de meter a presos en la cárcel. Primero, porque siempre, además, es una fábrica de crear violencia, etcétera. Luego, porque, lógicamente, cuando un chaval de 18 años, una chica de 15, que está terminando la secundaria y ve la situación de su país, hombre, tiene que ser muy desalmada para no ver la necesidad de actuar. Y es actuar, que a lo mejor es una protesta en una red social, la lleva a la cárcel. Y el otro día dábamos la muerte en la cárcel de un cubano. Ya parece que lo de morir en las cárceles de Cuba es normal, es como que llueva. Bueno, en Cuba la vida no tiene valor. Recientemente se vieron en las redes sociales las imágenes. Si la vida no tiene valor, imagínese usted la muerte. Recientemente vimos las imágenes, ¿no? Hubo como una una de las tantas epidemias que hay en Cuba, porque no hay sistema de alcantarilla, no se recoge la basura, no nada. Entonces, con ese clima que hay, los virus florecen, y se vieron las imágenes de los cementerios llenos, sin lápidas, las cajas ahí al sol. Y si no tiene valor la muerte, respeto al muerto, que va a tener valor la vida. Anoche mi hija me llamó desde Cuba, mi hija está en Cuba, porque la gente dice, no, este habla porque tiene la familia afuera, no, yo tengo a mi hija allí. Y me explicó que están deteniendo a muchísimas personas, a muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. En este momento, técnicamente, la lista oficial son cerca de 1,000 presos políticos, pero que están deteniendo a muchísima gente en muchísimos lugares porque hay un nerviosismo. Evidentemente la familia teocrática de los Castros, porque hay que llamarle familia teocrática, recuerden que la gente en Cuba cambió el cuadro de Sagrado Corazón de Jesús por el cuadro de Fidel o del Che, y en estos momentos ellos están ahí. De hecho, no sé si le dieron la entrevista de Mike Hammer en ABC, que dio hace un par de días. Ellos están negociando con varias personas, y ellos están negociando su salida. El presidente de Cuba no sabe nada, no se entera. Parece que lo van a dejar allí como chivo expiatorio.